Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas nueces caramelizadas al horno con calabaza. Pues hoy regresamos al terreno de las recetas dulces pero saludables y lo hacemos para preparar un alimento que a nosotras nos encanta, nos gusta mucho y que nos ponemos súper contentas cuando llega otoño porque lo volvemos a tener más accesible en el mercado, supermercado y se pueden hacer muchísimas cosas deliciosas y es la calabaza. Nuestra manera favorita de prepararla, ya os lo hemos dicho muchas veces, es asándola al horno y luego le añadimos pues a ensaladas o otras recetas variadas porque la verdad es que es súper versátil. Pero en esta ocasión hemos decidido, bueno, asarla, pero en versión dulce. Y como lo hacemos ahora, os lo explicaremos súper detallado, pero el resultado es un postre o snack que a nosotras es que nos ha encantado y la verdad es que es hasta adictivo de lo rico que está, os va a encantar. Os cuento ahora cómo prepararlo, pero antes recordemos que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas, las podéis descargar, guardar los PDFs, imprimirlas si queréis y también tenéis acceso a toda la biblioteca que podéis seleccionar recetas por ingredientes, por tipo de plato y aparte los jueves en el área privada de suscriptores os colgamos una idea de planificación semanal para que si la queréis seguir pues ya tengáis todo hecho, la lista de la compra, una guía con todo lo que podéis dejar preparado por si pues sois de esos que preparáis muchas cosas el fin de semana para que luego durante la semana todo sea más fácil y más rápido. Y bueno, que si no le habéis echado un vistazo pues os animamos a hacerlo, lo encontraréis toda la información en tastydetails.com y si tenéis alguna duda o alguna idea de cómo podríamos mejorar, pues nos lo decís y estaremos encantadas de contestaros y valorarlo y demás. Así que vamos a la receta, que es lo que nos interesa, y son estas nueces caramelizadas al horno con calabaza. A ver, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues bueno, vamos a usar el horno. ¿Y en el horno qué vamos a hacer? Pues en primer lugar vamos a coger una calabaza en crudo y la pelamos y la cortamos en daditos pequeñitos, o bueno, si son un poquito más grandes, pues os tardará un poquito más. Esto lo vamos a ir mezclando en un bol. Vamos a ir añadiendo unas nueces, aceite de coco, unas cucharadas, luego canela molida, nuez moscada en polvo y cacao en polvo. Y esta mezcla de especias le dará un aroma y un sabor súper rico. Y luego, para darle el toque así dulce y sobre todo para conseguir ese aspecto caramelizado de las nueces, sobre todo porque la calabaza como si se caramelizara sola, pero las nueces para darle ese toque tostadito y caramelizado, claro, en otras recetas que encontraréis más tradicionales pues usan o siropes o miel o azúcar. En nuestro caso, como siempre, sabéis que siempre que hacemos recetas dulces para endulzar usamos dátiles o alguna fruta que ya tenga una elevada cantidad de azúcar, pero que sea azúcar naturalmente presente y como tiene toda la fibra, pues no es lo mismo que usar azúcar libre añadido. Esto lo hacemos en este caso con dátiles y lo hacemos en forma de pasta de dátiles, que ya os lo hemos explicado muchas veces, tenéis una publicación detallada sobre la pasta de dátiles, lo encontraréis todo en la web. Pero para que os hagáis una idea, simplemente cogemos dátiles de la variedad Medjool, que son los mejores, le quitamos el hueso, los partimos así por la mitad y los añadimos en una picadora y los cubrimos con agua. Y esto lo trituramos y nos queda como una especie de pasta o sirope, que es lo que usamos para endulzar. Y esto se lo añadimos también unas cucharadas, se lo añadimos al bol y lo mezclamos todo hasta que quede bien integrado. Y lo que vamos a hacer es coger la bandeja de horno, esparcir todos los ingredientes, con cuidado de que no queden amontonados para que no se hagan más unas partes que otras, y lo vamos a hornear. Yo lo tuve en el horno durante unos 20 minutos, pero bueno, como cada horno es un mundo, siempre os lo digo, y como las nueces tenéis que ir con cuidado para que no se os quemen y demás, pues os aconsejo que si es la primera vez que lo preparáis pues, y no tengáis muy controlado el horno, pues estéis vigilando. Porque pueden ser 20, pueden ser 15, pueden ser 30. A lo mejor a los 20 minutos, con vuestro horno, todavía veis que le falta un poco más y que podría dorarse un poquito más y está más rico. Así que tengáis esto en cuenta. Y ya está. Luego, cuando lo sacamos, lo podéis dejar enfriar y listo. Esto lo podéis tomar, yo qué sé, lo servís en un bol y con las manos como snack, está muy rico. Y ya os digo que es difícil saber cuándo parar porque es que es casi adictivo. Y luego, si no, también lo podemos usar para otras cosas. Por ejemplo, si nos preparamos como desayuno, como hacemos nosotras muchas veces, un bol con yogur, con frutas o otras cosas, pues lo podemos añadir como topping. O porridge, si os preparáis porridge o gachas de avena, como le llaméis, pues también. Incluso si os preparáis unas tortitas o pancakes o crepes, también de desayuno o un día así especial, pues lo podéis usar como relleno o como topping junto con un poco de yogur, lo que queráis. Yo solo os doy ideas, pero la receta en sí es básica, es muy fácil y estoy segura de que eso se ocurrirán mil maneras de consumirlo y si no, ya os digo que solo con la mano así como snack está delicioso. Y eso es todo, esperamos que os guste mucho. Si lo probáis, pues nos contáis cómo qué os ha parecido y cómo os ha ido y ya está. Solo agradeceros, como siempre, estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com con esos 4 euros de suscripción mensual que nos ayudáis a que podamos seguir haciendo todo esto. Y gracias también a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gustas o comentarios en iVoox que nos ayudan a ir escalando y cada día que nos escuche y nos conozca más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!